Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, la pregunta es, ¿puede ser uno hincha de River y de Boca al mismo tiempo? Ni en una utopía. Y parte de esa pregunta también se puede trasladar a los redonditos de Ricota y a Soda Stereo, como hinchadas antagónicas en un mundo que solamente es de música. En este programa vamos a tratar de juntarlos de alguna manera y ver que ese mito no es más que un mito. Yo a mí los redondos no me gustan y jamás lo voy a escuchar porque se me dan asco. Sentimiento, loco. Ninguna otra banda argentina. ¡Qué ratones, qué soda! ¿O no es un mito? El asunto es que en este programa los redondos se van a tener que bancar a los de Soda y los de Soda a los redondos. Y viceversa, como se dice, River y Boca o Boca y River. Pero acá lo que está en juego es la música. Y creo que hay una pequeña o gran posibilidad de que toda esta música que vamos a presentar les guste a todos. ¿O no? Mariposa Pontiac, toma uno. Los Redondos se originaron en La Plata en 1976. Descendían de la cofradía de la Flor Solar. Y en un principio no tenían ni nombre ni integrantes fijos, sino que alrededor de 15 músicos se alternaban en los instrumentos. Los tres pilares fundamentales eran el Indio Solari en voz, Sky Bellinson en guitarra y Carmen Castro, la Negra Poli, que era manager y sostén del grupo. Además de contar con la presencia de Ricardo Cohen, Rocambole, como director artístico. En sus primeras presentaciones, la banda incursionó por otros géneros, además de lo estrictamente musical, tales como la puesta en escena de números de teatro y ballet. En presentaciones en el Teatro Lozano de La Plata, repartían buñuelos, redonditos de ricota, al público, lo cual radicaría posteriormente en la designación del nombre del grupo. Posteriormente, siguieron tocando en teatros underground hasta 1979, año en que la banda decidió interrumpir momentáneamente sus shows. En 1981 volvieron y grabaron su primer demo profesional en 1982 en los estudios de la RCA. Y de esa grabación en 1982, escuchamos Super Lógico. Super rígido. Bueno, los comienzos de Soda Stereo propiamente fueron en la facultad, cuando estudiábamos con Zeta. Nuestro entorno en ese momento tenía que ver con la música en general, a pesar de que estábamos estudiando comunicación social. Había mucha gente, un porcentaje alto de todas esas personas que estaban en nuestro curso, que no sabían muy bien qué pito estaban haciendo ahí, sino que tenía más relación con algo artístico, como era el caso nuestro. Y ahí conformamos un grupo, digamos, de gente en el cual escuchábamos música que en ese momento estaba surgiendo en Inglaterra, en Estados Unidos, música como lo que pasaba con XTC, Police y toda esa gente de los principios de los 80. Y para nosotros significaba una especie de ruptura y un aire nuevo para todo lo que uno veía que estaba ocurriendo en el país, que tenía más que ver con otra estructura musical. A lo mejor, en algún punto, lo que se hablaba en ese momento era digamos, de conformismo o letras contestatarias, pero la música en sí misma no parecía revolucionar nada y no tenía mucho que ver con nosotros. Entonces, nuestra generación se vio así como empujada, ¿no?, por ese movimiento a partir del punk. Y así, lo que recuerdo una vez conformado el grupo es nuestra relación con otros grupos, en donde notábamos que en realidad había una energía muy importante. Más allá de la calidad musical, estaba puesto el foco en producir un hecho, ¿no?, con la mayor energía posible. De hecho, nuestros primeros shows realmente eran, desde el punto de vista de grabación, inescuchables. O sea, simplemente era una especie de ruido con cierta sustancia pop. Yo trataba por todos los medios de cantar y tocar al mismo tiempo, y pienso que en ese momento sentía que no lo conseguía del todo bien, pero lo importante era llenar espacios, apabullar, y en esos aspectos también buscábamos concentrarnos un poco en la imagen, en a lo mejor gastar unos pesos más y comprar un mejor equipo, y buscar que cada show fuera un hecho así bien diferente a otros, ¿no?, mientras uno iba buscando realmente quién era. Finalmente, en 1982, Gustavo Cerati, Héctor Z. Bosio y Carlos Alberto Fichichia, Charlie Alberti, forman Soda Stereo. Ese mismo año, Los Redonditos se presentan en el Festival Pan Caliente, en un concierto histórico. Bueno, viene ahora la chica, ¿sí? La chica. ¡Vamos, la chica, el Patricio Rey, siempre tiene merca para vender! ¡Vamos, Manuel Abrú, merca para vender! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, la chica! ¡Vamos, la Redondita! Histórico también, porque este blues de Monona está dedicado a Monona, que en el Festival de Pan Caliente se desnudó en el escenario. Piensen, plena dictadura militar. El Festival Pan Caliente se hizo para juntar los fondos para que la revista continúe. El estadio de excursionistas, ese 2 de enero de 1982, estaba repleto. Pero, ¿y la plata? En esos momentos yo era jefe de redacción de la revista. Habíamos hecho las entradas con fotocopiadora. E ingenuamente, para que no las truchen, con un marcador celeste había escrito la inicial de mi apellido. El estadio estaba repleto, pero las arcas vacías. Veía que entraba la gente, pero de dinero nada. Y fui corriendo hasta Barrancas de Belgrano, y había pilas de revendedores que se llevaron todos los sueños. Fue un hecho histórico en el que participaron los Abuelos de la Nada, León Gieco, Lito Nevia, La Fuente, Alejandro Lerner, Alejandro Medina. Y el lema era: para sacar una idea adelante. De allí surge también la primera grabación de Los Redonditos. Se puede conseguir en internet bajo Festival Pan Caliente. Y lo que vamos a escuchar de esa grabación es un tal Brigitte Bardot. Thank you. 1984, Soda Stereo saca su primer disco, Soda Stereo. El tema que escuchamos, Sobredosis de TV, fue la canción elegida para presentar el primer disco, el 14 de diciembre de 1984. A pesar de haber surgido en 1982 y Los Redondos en 1976, fueron los Soda los que sacaron el primer disco. A partir de que se formaron, Soda comenzó a recorrer el circuito underground de Buenos Aires, haciéndose conocer junto a otras bandas emergentes como Sumo, Los Twist, Los Encargados de Daniel Melero y otros, instalándose como banda estable en el cabaret Marabú, ubicado en Maipú 359. En esas primeras actuaciones, interpretaban temas como Héroes de la serie, La vi parada allí, que era un cover en español de la canción de los Beatles, Vamos a la playa, que nunca se grabaron. Lalo Mir fue quien en 1983 comenzó a difundir un demo de la banda en Radio del Plata. Soda comenzaba a adquirir un poco de notoriedad. Una noche fueron llamados de un pub para suplir al grupo Nylon, que no iba a poder tocar. Así comenzó un periodo de constantes presentaciones que los condujeron al Bar Cero, lugar excluyente del under porteño junto al Café Einstein. En el tercer show, Horacio Martínez, un histórico productor cazatalentos del rock argentino, los escuchó y los llevó a grabar profesionalmente para CBS, hecho que no se concretó sino hasta mediados de 1984. Para ese entonces, Soda ya se caracterizaba por ser la banda que más trabajaba sobre su imagen, y mucho antes de grabar su primer álbum, decidieron realizar un videoclip financiado con fondos propios. Alfredo Lois se convirtió en el encargado de las producciones visuales y del diseño gráfico de los volantes y afiches de sus presentaciones en vivo. El primer disco de Soda tuvo la producción de Fernando Moura, de Virus, quien había establecido una estrecha relación artística con Cerati. El trío fue acompañado por Daniel Melero en teclados y Gonzo Palacios en saxo, con la categoría de músicos invitados. Uno de sus grandes éxitos fue Dietético. Somos un conjunto dietético, buscando el paraíso estético. Nuestra música es dietética, hace adelgazar comiendo, pero ante cualquier duda consulte a su médico. Tratamos de mantener los cuerpos sanos y las mentes desaceleradas. Thank you. Y un año más tarde, Los Redondos sacan su primer disco en mayo de 1985, Cool, que llega a las disquerías por el esfuerzo de los miembros de la banda, que recorrieron cada comercio con sus discos en la mano, tratando de convencer a los comerciantes que se trataba de un producto digno para colocar en sus bateas. Este era el espíritu independiente de Los Redondos, cuyo antecedente era Mía, Músicos Independientes Asociados, en donde estaba Lito Vitale, que participó también de este disco. La producción artística era de La Negra Poli y el arte de tapa fue de Rocambole. Así se concreta un trabajo que se esperó largamente. Y sí, el equipo de alguna manera Rocambole, La Negra Poli, El Indio Solari y Sky Bailinson en guitarra. El tema que escuchamos era La Bestia Pop. Y el primer disco picó muy fuerte. Ese mismo 1985, Soda saca su segundo disco, Nada Personal, del cual estamos escuchando Cuando Pase el Temblor, con un recordado videoclip que se grabó en Tilcara y en las ruinas del Pucará. Difícil elegir en estos dos conjuntos un solo tema de cada disco. Vamos a una pausa y ya regresamos.